en este viejo salón del amor, donde ponías tus flores ayer. Hoy solo queda un jarrón. 12 claveles, siempre eran 12, por cada hora del día una flor, y por la noche felices los dos en este viejo salón. ¿Quién cambiará hoy mis flores si ya no estás junto a mí para escuchar las canciones que componía por ti? Flores marchitas sobre este piano desafinado y lloroso sin ti, quiero decirte, no sufras por mí, yo ya esperaba este fin. Hoy te mereces estas palabras como un adiós sin rencor hacia ti. Pobres palabras, sencillas al fin, van dedicadas a ti. ¿Quién cambiará hoy mis flores si ya no estás junto a mí para escuchar las canciones que componía por ti? Flores marchitas sobre este piano desafinado y lloroso sin ti, quiero decirte, no sufras por mí, yo ya esperaba este fin. Hoy te mereces estas palabras como un adiós sin rencor hacia ti. Pobres palabras, sencillas al fin, van dedicadas a ti.